Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, bueno, contanos qué pasó el viernes e iniciaron la campaña aquí en José Paz de No Compre. Así es, sí, estuvimos ahí en el costado llevando la campaña para que no se compren los productos toxicólogos. Seguimos ahí peleando por nuestro puesto de trabajo. Y bueno, los chicos tenemos una cautelar a favor de reincorporación que no está cumpliendo con chicos. Así que seguimos haciendo toda la semana, estamos yendo a un supermercado distinto para escrachar la marca y pedir que no se compre haciendo esta campaña hasta que nos recuperen a todos los trabajadores, ¿no? La intención el viernes pasado en José Paz justamente era escrachar la marca y que bueno la gente que está comprando ocasionalmente en Coto sepa que detrás de esa marca hay una empresa que no está cumpliendo con la ley, ¿no? Claro, exactamente, no está cumpliendo la ley, hizo igual un cierre fraudulento de la planta de ahí de Florida, hizo despidos ilegales, bueno, mandó a reprimir, no está cumpliendo con los fallos de la justicia, y aparte una marca que está haciendo una campaña nacional también de nuevos productos, saca, dice que tiene más ventas, que va a tomar más gente, la planta de Mar del Plata, bueno, una empresa que quiere dejar atrás los despidos que hizo las 600 familias que dejó en la calle, y que esto no se olvide, ¿no? De todo lo que pasó. Y está creciendo, que puede dar trabajo. Claro. Tranquilamente, PepsiCo puede dar trabajo ahora a todos nosotros, así que, pero no quiere, entonces nosotros vamos a seguir con la campaña para que esa marca se escrache, si no se compre, porque es una marca sucia de represión, de despidos. Y bueno, es una multinacional grande, tiene que ser un ejemplo con eso también para que cualquier empresa pueda despedir como si nada. Es la línea política de este gobierno de beneficiar a los empresarios, ¿no? Y tirar a la calle a los trabajadores. ¿Y cuál fue el conflicto que hubo con un momento con personal de seguridad, con la policía y con la gerencia de Coto en José Paz? Porque ellos con la seguridad viene a asustarnos o amedrentarnos para que dejemos de hacer lo que estábamos haciendo, que no es nada, vamos, ponemos los paquetes en un carrito, ponemos un cartel de no compra y recorremos supermercados, una campaña que es completamente pacífica, no daña nada, nada más es contra la marca. La gente por va y si quiere comprar, compra igual. Claro. Que nosotros no le dejamos comprar, simplemente hacemos una campaña. Como ellos hacen sus campañas de comprar, nosotros hacemos una campaña de no comprar. Claro. Tenemos el mismo derecho, y obviamente ellos, reclamando que es el supermercado propiedad privada, nos vienen a decir que no podemos. Cuando nosotros les decimos que nosotros también somos clientes, bueno, cuando empezamos a discutir, se pusieron un poquito violentos, empezaron a agarrar los carros, nos amenazaban, nos pegaban algunas patadas por abajo, se pusieron la camiseta, digamos, de PepsiCo, quisieron patoquear a los compañeros, a mí también, bueno, una actitud muy violenta, vinieron a cosas que no había pasado antes en otro supermercado que fuimos. Así que bueno, nosotros, eso obviamente es peor, porque nosotros empezamos a fortalecer nuestra actitud, ya nos deberían conocer que nosotros por represión o por hostigamiento no agachamos la cabeza, así que empeoraron todo, nosotros seguimos con la campaña, empezamos a gritar, a agitar dentro del supermercado, eso les cayó peor, y llamaron a la policía, vinieron unos 15 policías, después vino la bonaerense, vinieron los pitufos, después vino la bonaerense. Y dijimos, bueno, no nos pueden ni tocar porque no estamos haciendo nada ilegal. Pero bueno, por esa actitud bien butona de la empresa, ¿no? Y la policía que se presta, porque la policía tiene miedo, evidentemente, con eso se pasa ahí, le deben pagar a la taquería, porque vinieron enseguida a todos los pitufos, eran 15 aparte de como si estuviéramos, no sé, robando el supermercado o algo así. Es evidente que entre las empresas y la policía gobierno, policía y empresas, en este caso grandes empresas, son los que realmente gobiernan en contra de los trabajadores, pero nosotros por eso no tenemos miedo ni nada, le dijimos que se corran, seguimos haciendo nuestra campaña y cuando quisimos y ya estaba listo nuestro objetivo, nos fuimos. Uh-huh. Y así va a ser siempre, nos tendrán que llevar presos, porque no vamos a parar por un par de canas o un par de boludos que... disculpe la palabra, un par de matones, de coto, de esto, de Carrefour o lo que sea, y nos vengan a decir nada. ¿Cuántos trabajadores eran el viernes en José Cepaz? Éramos 15, uh-huh. 15 trabajadores. ¿Cómo sigue, además de con la campaña del no compre, con la carpa frente al Congreso, cómo sigue la pelea por la reincorporación? Y así, con la carpa en el Congreso, para tener visibilidad política, haciendo estos scratches en todos los supermercados, haciendo actividades para la comunidad, vamos a hacer festivales, vamos a realizar distintos campeonatos también con otros sectores de trabajadores que nos están apoyando, tenemos un fondo de lucha que estamos viajando por todo el país, recorriendo universidades y colegios y sindicatos para que nos den su apoyo, estamos viendo si hacemos alguna otra acción también en las calles, pero por ahora más que nada estamos haciendo esta campaña con la carpa y actividades para sostener el fondo de lucha, obviamente, para poder tener, para subsistir, cosas que estamos haciendo gracias a toda la solidaridad que estamos teniendo en todo el país, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos son los trabajadores y trabajadoras que siguen hoy ahí en la carpa? Nosotros somos 100. Uh-huh. 100 trabajadores, seguimos peleando por nuestro puesto de trabajo. Bien, y estamos en la carpa. Uh-huh. Quedamos, como siempre, a disposición aquí en la radio para difundir, compartir las actividades que van haciendo, bueno, y desde siempre sumando la solidaridad y el apoyo, el acompañamiento a esta lucha. Bueno, muchas gracias por comunicarse. Hasta luego, un abrazo.